Apaga voces en tu interior. Apaga la luz y deja que su voz te dé la calma. Con una canción de cuna, él te canta y te susurra. Arrullará tu corazón, él quiere con su amor. Descanse, mi niño, descanse, mi niña, descanse. Olvida el monstruo en el vestidor, olvida sombras del corredor, olvida el lobo que te asustó y apaga la luz. Que su voz te dé la calma.